Bienvenidos a otro episodio del Taloro Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Ya sabéis que estoy aquí un poco para hablar cómo ha sido el fin de semana lúdico. Hoy no hay colaboradores, ni simpatizantes, ni gente que haga más largo el programa. Así es que tendremos un programa de la vieja escuela, como me gusta a mí decir, donde estoy yo solo y prácticamente os contaré un poco cómo ha ido el fin de semana. Y como siempre empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar del tema del YouTube, porque el YouTube es una cosa que se está poniendo ahora muy muy de moda, ¿no? Muy en boga. Es como los podcasts hace unos años o los blogs hace más años, ¿no? Esto va por modas. Y me parece muy gracioso porque el último año yo he tenido un poco un cambio de parecer, sobre todo con respecto a YouTube. Porque yo antes siempre pensaba, ¿no? Cuando te decían, no, es que esto en YouTube hay un canal que te explica o lo que sea. Y yo siempre decía, nada, es que el YouTube es que no me gusta. No me gusta porque no encuentro utilidad. Voy ahí, tengo que estar, me requiere exclusivamente que esté viendo eso y no puedo hacer otra cosa, etcétera. Entonces siempre le veía muchas pegas. Encima, cuando uno le hablan de YouTube, siempre asocia un poco el niñerío de YouTube, ¿no? El decir, vas a YouTube y vas un niño así. Entonces, ¿esto qué es? ¿Este tío que está hablando? Con lo cual, claro, uno va allí, ve los canales populares, ve las búsquedas y tal, y es que te echa para atrás. Pero en el último año he estado descubriendo que YouTube es solamente, pues como en los podcasts y en los blogs, solamente la herramienta. Y que el vídeo sea el más popular, que haya un niño de 14 años que le vea millones de personas, que tenga millones de suscriptores, no significa nada que el medio sea malo. ¿Por qué? Porque realmente YouTube tiene mucha utilidad. Yo, por ejemplo, siempre con el tema de los videojuegos últimamente, hay una serie de juegos muy complejos, de estrategia o de simulación, o que son muy complejos, que como ya no existen los tutoriales, ni los manuales, ni nada, pues ¿cómo puedes aprender a jugar ese juego? Pues ya, yo tengo muchos años ya para irme a casa de mi amigo fulanito, ¿cómo se juega esto? O sea, estoy muy mayor, antes sí se hacía eso. Antes iba a casa de un amigo, él te enseñaba un poquito cómo se juega el juego y ya pues seguías para adelante. Ahora lo que haces es ir al YouTube. Te ves el vídeo de un tío que te está haciendo pues como el Kerbal, un juego de esos, te hace un despegue, cómo poner una nave en órbita y tal, y aprendes. Y luego lo haces tú 3 o 4 veces y ya has aprendido. Pero por lo menos has visto a un tío que te lo hace. Y lo mismo pasa un poco con las reseñas de los juegos de mesa o los canales de los juegos de mesa. A mí ahora mismo hay muchos canales de juegos de mesa, hay muchos canales de YouTube de esos que no me interesan. Yo los veo y digo, bueno, está bien que existan porque seguro que hay gente que les interesa, pero a mí no me interesa. Pero poco a poco sí que vas encontrando tu nicho, porque al final el YouTube no es más que la tele a medida. Tú coges y dices, quiero ver este canal. ¿Por qué? Porque este canal, este tío explica los juegos de una manera o lo que sea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Drive-Thru Review. ¿Por qué? Porque el tío te saca una reseña de un juego y te dice, mira, y además el tío te marca los tiempos, en todos los vídeos te marca los tiempos, que eso es lo mejor que han traído el café natural, el mejor invento. ¿Por qué? Porque tú vas ahí y te pone el tío del tiempo 0 al tiempo 5 minutos, introducción, del tiempo 15 al tiempo 20, conclusiones, con lo cual te ves los 5 primeros minutos y cuando empieza el tío a explicar las reglas, pues eso me lo salto, porque eso no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque a mí me interesa ver el juego de qué va y sus conclusiones, qué le parece o qué le ha parecido. Luego ves unas fotos y el resto te lo imaginas. ¿Y para qué me interesa también que marque los tiempos? Porque ese vídeo para mí tiene dos utilidades. Tiene esa utilidad cuando no tengo el juego, cuando no sé qué opinar del juego, pero cuando ya tengo el juego, ya me lo he comprado, me vuelvo al vídeo ese y marco en el tiempo y me voy solamente a ver la parte donde explica las reglas. ¿Por qué? Porque últimamente tengo un odio irracional contra las reglas. Eso, yo coger un manual y me pone de una mala uva. De hecho, se me quitan muchas veces la gana de comprarse antes de pensar que tienes que leerte las reglas. Entonces, te vas ahí, el tío en 10 minutos te hace un resumen de todas las reglas, luego coges el manual y sí que le echas un vistazo rápido así por encima y pillar las cositas que no salen en el vídeo o las 4 distinciones. Además, como ya te has leído como ya has visto el vídeo del juego, ya sabes de qué va el juego. Con lo cual, la lectura de reglas ayuda mucho. No es lo mismo leer las reglas una primera lectura, cuando no tienes ni idea de qué van las cosas. Y es como cuando juegas una primera partida de un juego. Tú te lees las reglas en un juego, juegas una partida y luego vuelves y te vuelves a leer las reglas y los conceptos o las cosas las ves mucho más claras, porque como ya juego una partida vas directamente a decir, ah, mira, esta parte es la que fallamos, porque esta parte es la que no sabía. Entonces lo que hago es un poco, en vez de hacer una simulación de una partida, lo que hago es veo un vídeo de alguien que explica las reglas y luego me leo las reglas. Entonces ya coges las distinciones y eso. Por eso digo que aunque hay mucha gente reacia a YouTube, y yo siempre he sido uno de esos, y la verdad es que sigo pensando que hay mucho contenido que hay que no vale para nada, pero sí que es verdad que que merece la pena sobre todo que exploremos un poco y que vemos a ver nuestros gustos, con qué canales coinciden y cuáles nos parecen interesantes. Y sí, realmente sigue teniendo las pegas que tiene, que he dicho antes, pues te requiere exclusivamente que lo veas, no puedes hacer otra cosa, los vídeos a veces pierden mucho tiempo para nada, pero siempre hay gente, ya digo yo, el de Drive-Thru es uno de los que más me está gustando últimamente por eso, pero te marca los tiempos, te dice tal, con lo cual no te hace perder el tiempo, vas directamente a lo que te interesa, ves lo que te interesa y ya está. No es como luego hay vídeos, pues te puedes ir al Rado Reviews ese que te hace unas reseñas esas larguísimas, que te puedes dormir ahí viéndole al tío jugar solo, o te puedes ir ya al Calendale, que se llama, bueno, ese es un nombre aparte, eso lo podéis buscar, Calendale, lo buscáis en YouTube, unos vídeos, te explica, vamos, reseñas de pe a pa, ¿eh? Además con disertaciones filosóficas y todo. Bueno, vamos con los juegos que jugamos el fin de semana. Creo que aunque el programa hoy esté solo, creo que va a ser un poco más entretenido que otros, porque jugamos a varias cosas. Una de ellas fue la primera que jugamos, Camel Up. Bueno, nos reunimos cuatro, Bragder, Valentín, Javi y yo. Y jugamos el primero Camel Up del señor Stephen Bogen, que ganó este año, ganó el Spiel des Jahres. Camel Up es un juego que, por cierto, yo lo compré en Navidades, lo regalamos a mi hijo, porque últimamente como al niño le gustan los juegos y eso, pues bueno, le hicimos un regalo. El caso es que parece que Valentín lo llevó, Brander quería jugar y bueno, jugamos. Yo he jugado en casa. La verdad es que estos tipos de juegos tan familiares no son los que me gustan a mí jugar cuando quedamos, pero bueno, como es un juego corto, no digo que no. Camel Up simula una especie de carrera de camellos alrededor de una pista. Solamente se da una vuelta y cuando cruza un camello la línea de meta, gana. Y se van haciendo rondas. Y en cada ronda hay que hacer apuestas. Y el que acabe con más dinero, gana. La verdad es que es un juego divertido, es un juego entretenido. Yo he jugado a 3 y tenía un miedo de que este juego a 3 no funcionase. Pero a 3 funciona bastante bien, es divertido. Lo que pasa es que es un juego demasiado familiar. Yo para jugar aquí con la gente esta no tiene mucha gracia. Ganó Bragder, metí una paliza, 37 de dinero, me parece que hizo. Yo nunca había visto tanto dinero tampoco con las apuestas y eso. Acertó los dos, me parece, camello ganador y camello perdedor, que son las apuestas que haces así un poco al tuntún, porque la verdad es que lo único así más divertido que tiene el juego es que hay momentos en que hay un camello que va súper detrás, está el último y dices, va, este camello está, venga, le voy a votar por camello perdedor, y de repente salen dos tiradas de dados así un poco raras y el camello se monta encima de otro, se monta encima de otro, y de repente dice, coño, este camello casi gana la... que eso nos pasó en una partida el otro día, que era el que este camello casi gana la partida y yo lo había botado de cabello perdedor. En fin, es un juego divertido. Yo no le daría mucha vuelta. De hecho, cada vez que lo juego hay una cosa que me fastidia mucho, que es una de las mecánicas, que hay una acción que puedes hacer en tu turno, que es tirar el dado. Pues yo creo que si el jugador de tu derecha tira el dado, siempre te beneficia a ti. Con lo cual, si tú no tiras el dado, beneficia. Es como el Puerto Rico, donde dicen, es que el siguiente jugador tiene una ventaja, ¿no? Pues es lo mismo. Cuando tú tiras el dado, el siguiente jugador tiene una ventaja. Y el siguiente jugador menos, cuando toca a ti, menos. Entonces, al final, tirar el dado no interesa nunca, prácticamente. Y no sé... Parece que si te pones a jugar así, parece que el juego se hace incluso más lento, porque claro, empiezas a hacer acciones tontas con tal de no tirar el dado. Y parece que al final, yo creo que este juego deriva, esto es un análisis demasiado profundos para un juego mierdoso de estos, un juego así familiar de estos, pero parece que este juego deriva que al final tienes que agotar todas las acciones y al final tirar los dados. Es un poco chorra, pero bueno, es un poco así. Ya digo que es un juego familiar y lo tengo, de hecho... Este jugamos por la mañana, jugué con el grupo este, nos lo pasamos muy bien, Brandon nos metió una paliza a todos, y luego por la tarde llegué a casa y me dijo el niño, vamos a jugar un Camel Up, y jugamos mi mujer, yo y el niño un Camel Up, y nos lo pasamos muy bien, y para eso me parece un juego muy apropiado, ¿eh? No voy a decir que sea un juego mierdoso, sino que simplemente es un juego de estos así familiar que no de juego tiene poco. Bueno, el siguiente que jugamos fue 1775, que es un juego de Academy Games, no sé quién es el diseñador. Vale, lo miro en la BGG, veo que son dos diseñadores, Beau Beckett y Jeff Stahl, y lo edita Academy Games. La verdad es que es un juego que simula la Guerra de Revolución Americana, que es uno de los periodos que a mí más me llama la atención, siempre me han gustado mucho. Y es muy divertido porque es un juego que está pensado para cuatro jugadores. Entonces hay dos jugadores que son los ingleses. Bueno, en realidad, como dice el canto de ingleses, somos todos, ¿no? Pero hay dos jugadores que son los revolucionarios y hay dos jugadores que son los leales al rey, ¿no? Entonces, lo que pasa es que dentro de cada bando hay tropas mejores y peores. Por ejemplo, yo llevaba... Todo esto lo hicimos por sorteo. Yo llevaba los casacas rojas. Que los casacas rojas pelean muy bien y no huyen. Luego, por ejemplo, estaba en mi bando, estaban los leales, los loyalists, el ejército leal, que era Valentín, y esos son los cubos amarillos. Eso lo que pasa es que son muchos, porque parece que salen muchos, no sé por qué, parece que salen como las chinches, pero son malísimos peleando. Y con Valentín tirando los dados ya peor todavía. Y luego estaba Bragder, que era los colonos, y... el ejército continental, y luego estaba Javi, que eran los patriotas, ¿no? Y pasa un poco lo mismo. El ejército continental es un poco el equivalente de del ejército regular, de los casacas rojas que llevaba yo, ¿no? Aunque son un poco peores. Entonces está muy chulo porque hay dos bandos, pero hay cuatro facciones. Y cada facción tiene sus cosas buenas y cosas malas. Y está muy chulo porque simula, ¿no? El tablero es súper grande. De hecho, el tablero es una de mis pegas con el juego, porque el tablero es súper grande. Pero hay áreas que son enormes, porque yo creo que las han hecho un poco a tamaño normal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay zonas como la Bahía de Nueva York que está dividido en cuatro trozos. Entonces, hombre, esto está dividido en cuatro trozos y esos cuatro trozos son, cada uno es una zona independiente y hay unas tortas ahí con cubos que metes ahí que no veas. Y luego en el resto del tablero hay una zona Pensilvania, hay una zona enorme que es el doble de los cuatro cuadrados esos de la Bahía de Nueva York, pero el doble de los cuatro cuadrados, ¿eh? Y es solamente una sección de un estado. Y dices, joder, aquí, claro, yo creo que lo han querido hacer como a escala un poco, pero claro, a escala no es jugable. Yo creo que este mapa necesita un rediseño, pero bueno. Entonces, lo que simula es eso. Cada jugador tiene tres cartas y de esas cartas vas jugando. Estás obligado a jugar una carta de movimiento y luego vas jugando cartas de evento todas las que te dé la gana. Y los eventos simulan pues un poco los eventos que sucedieron en la guerra. El juego es un wargame, que es un juego de guerra, ¿vale? Pero es un wargame muy ligero, muy, muy ligero. Bragdon decía que era un Risk vitaminado al principio del juego. Luego decía que no le pareció un Risk vitaminado, que en realidad tiene más de fondo. Pero bueno, al fin y al cabo eso es un Risk vitaminado. O sea, no es un Risk, sino es un Risk vitaminado. Un Risk que tiene muchas más cosas. Y está muy chulo, porque empezamos la partida y a mí me tocaron un par de cartas que eran buenísimas. Una era el evento del vigía, que ves el vigía y te vienen un montón de refuerzos, y otro evento que es desembarco de no sé qué. Eran dos eventos ingleses que eran para desembarcar. Por eso te digo, está muy chulo porque cada bando tiene sus cartas, ¿no? Y ahora cogí yo, me lancé las dos cartas de evento, lancé un desembarco ahí como en la bahía de Nueva York y no sé dónde, y en una ciudad que había allí, y les arrasamos. Y ahora empezaron ellos a atacarnos. Y tiene el orden de juego, es una cosa muy curiosa, yo creo que es una de las cosas que puede ser más polémicas del juego, que es metes un dado, una mano en una bolsa y sacas un cubo y juega el de ese color. Y cuando juegan los cuatro, pues probablemente los cuatro, con lo cual te puede pasar que hay turnos que juegan dos seguidos. Nosotros empezamos pues dándole caña a los colonos. Y mientras tanto, Bragdon, tuvimos una suerte malísima, hicimos unos desembarcos en un sitio, fallamos todas las tiradas, ellos sacaron todo éxito. Y está muy chulo porque la tirada de dados tiene tres posibles soluciones. Una es el impacto, que uno muere. Otra es el que huyes, que tú huyes, que es muy curioso porque, por ejemplo, los casacas rojas no tienen ese resultado de huir, con lo cual los casacas rojas nunca huyen. Y luego tienen el resultado del dado, que la cara es blanca. Y con la cara blanca es decisión ejecutiva. Decisión ejecutiva es que tú eliges si quieres mover una tropa de ese tipo a otra zona. A otra zona que esté adyacente, que sea con tropas amigas. Con lo cual se dan situaciones muy curiosas que a veces incluso ganas un combate, pero haces estas dos tropas, hacen una decisión ejecutiva y me muevo a este. Que eso lo descubrimos a mitad de partida. El poder hacer esa cosa, o sea, lo sabíamos desde el principio, pero lo empezamos a hacer un poco a mitad de partido. Cuando atacabas y dices, pero estos dos amarillos, como he sacado dos blancos en estos dos amarillos, pues estos dos los muevo a esta zona. Y claro, podías hacer pequeñas maniobras después de la batalla o durante la batalla, que la verdad es que te cambiaba mucho la estrategia y la forma de pensar durante la batalla. El caso es que empezamos a jugar los turnos y empezamos a tomar Canadá y toda la zona de la derecha del tablero, y empezamos un poco a barrer a los colonos de allí. Y mientras tanto los colonos nos estaban echando de la zona, toda la zona del sur nos estaban echando, la zona que representa el sur de Estados Unidos nos estaban echando. Y estaba la cosa muy equilibrada. Entonces llegamos al turno tercero. En el turno tercero nosotros prácticamente empezamos jugando nosotros el turno. Y tiene una cosa muy curiosa el juego, que es el final de juego. El final de juego es cuando los dos de una facción, los dos miembros de una facción juegan una carta que se llama tregua, se acaba el juego. Y el que controle más estados gana. Entonces la cosa estaba muy igualada en cuanto a estados. Entonces sucedió, que esto es por eso digo que es lo más polémico, sucedió que jugué yo primero el turno, jugó Valentín el turno y teníamos conquistado toda la parte derecha del tablero, teníamos todo dominado. Pero al hacer eso habíamos desatendido toda la parte izquierda. Incluso había algunas zonas que las habíamos dejado muy poco guarnecidas. Entonces, jugó yo el turno tercero, jugó Valentín su turno tercero, jugó los dos seguidos. Y ahora, cuando fueron a jugar ellos, dijo el Bragdon, vamos a jugar los dos, le dijo a su compañero, vamos a jugar los dos la carta de la tregua, la sacamos los dos, y como con la carta de tregua haces un montón de movimientos ese turno, conquistamos esta zona, esta y esta, con estos combates, y tenemos un estado más que los otros y ganamos. Y efectivamente, lo hicieron así y nos hicieron ahí el cerrojazo y claro, nos quedamos así un poco como diciendo, joder, nos han quitado la partida. Pero bueno, muy merecidamente porque nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho, que era haber defendido las algunos estados que dejamos pues con un cubito o dos cubitos para molestar. Lo dejamos así como molestar y claro, en cuanto lanzaron las tropas ahí, nos echaron de los estados y ganaron 7-6. La verdad es que el juego está muy bien. Es un juego de estos que te gustaría jugar una segunda partida porque me digo, hay cosas que se te quedan en el tintero que no has hecho. Por ejemplo, lo de las órdenes ejecutivas lo empezamos a hacer prácticamente a mitad de la partida, a final de la partida. Y la partida fue cortísima, duró 3 turnos, que es lo mínimo, porque hasta el final turno 3 no se evalúa la condición de victoria, la condición de fin de juego. Y una cosa es eso, lo de los órdenes ejecutivas no lo llegamos a hacer. No llegamos ni siquiera a ver todas las cartas, porque tú tienes 12 cartas y tu compañero tiene 12 cartas, la otra facción tiene 12 cartas, cada facción tiene sus 12 cartas. Y algunas cartas son iguales y otras son diferentes. Y está muy chulo porque te meten ahí, te meten cosas temáticas. Por ejemplo, nosotros nos desembarcaron los franceses, nos desembarcaron en un sitio. Nosotros no sabíamos que desembarcaban ahí los franceses, pero esa carta te lo dice, los franceses desembarcan aquí. O hay otra carta que dice, Benjamin Franklin hace una revuelta aquí, salen 4 de la Armada Continental. Claro, eso tampoco lo sabíamos. Yo tenía eventos con los franceses, con los holandeses, mercenarios que salían en un sitio. Tampoco lo sabemos. Por eso digo que es un juego que una primera partida está bien para aprender, pero lo suyo es una segunda partida para ya con estas cositas aprender. Incluso es muy curioso el sistema de combate porque tú tiras tantos dados como unidades tienes. Entonces, claro, había un momento en que tenías 3 casacas rojas y 2 amarillos, ¿no? Entonces te hacían un impacto y decías, bueno, que muera un amarillo, decías. Pues no, ahora lo miras y dices, pues casi tenía que haber muerto un casaca roja, porque así en el siguiente turno tirábamos más dados, porque si quitas un amarillo es un dado menos que tiras, aunque luego puede ser que huya o no, pero muchas veces hicimos bajas, ¿no? Pues decir, bueno, como estas tropas son mejores, vamos a guardar, y no es lo suyo es tener más dados, creo yo, para tirar, y conocerse las cartas de evento, encima. Me preguntaban si iba a impugnar la partida porque habíamos perdido, no puedo impugnarla porque no he visto ningún fallo, pero en el espíritu de las partidas honestas, pues la primera ya se sabe que es de para aprender, con lo cual no suele contar, ¿vale? Así es que esta no la vamos a contar mucho, la vamos a contar con un asterisco, le vamos a poner esta partida, ¿vale? Una derrota que sufrí, pero vamos a poner un asterisco, es decir, en la primera partida no sabemos las cartas y bueno, la verdad es que estoy esperando jugar una segunda partida, me encanta el juego, la verdad es que me ha encantado. Una cosa final que quiero decir es que ¿qué es lo que más me he quedado pensando? ¿Esto es un juego de 2 jugadores o de 4 jugadores? ¿No? Porque al final hay 2 bandos. Hay 4 facciones, hay 2 bandas. ¿Podría ser jugado por 2 personas? Sí, perfectamente. Además te vienen unos atriles, con lo cual puedes jugar con 2. Pero creo que honestamente lo puedo decir que es un juego de 4 jugadores. ¿Por qué es un juego de 4 jugadores? Porque cada facción es diferente, cada facción tiene su mazo de cartas que es diferente, cada facción tira sus dados, puedes mover tus tropas, o sea, puedes mover las tropas de tu compañero, si están en el mejor te las puedes mover, y con lo cual se crea una dinámica muy interesante. Además, estás hablando todo el rato con una persona, estás discutiendo, oye, pues vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, mira, vamos a atacar aquí, con lo cual creo que sí, se puede jugar 2, se podría jugar perfectamente, pero creo que es un juego mucho más divertido jugar con 4, porque si las cartas fueran las mismas, ¿no? Si fuese el típico wargame este que te dice, bueno, cada uno que lleve la mitad de las cartas, no tiene mucho sentido, pero como las cartas son diferentes y las facciones están tan diferenciadas, creo que es un juego que para 4 está muy muy bien, incluso 3 o 2 se podrían jugar perfectamente, pero creo que lo suyo de este juego es jugar 4. Con lo cual, sí, yo en espíritu creo que es un juego de 4 jugadores. Aunque luego voy a decir, bueno, es que mecánicamente un tío puede llevar. Pues sí, un tío puede llevar los 2, podría jugar perfectamente. Pero se pierde parte de la gracia. Creo que la gracia del juego es jugar 4. Bueno, el siguiente juego que jugamos fue el Lords and Ladies, del diseñador Jason Koras. Tengo que decir que jugamos a la versión print and play, porque no sé si habrá alguna diferencia con la versión print and play y la editada final, pero nosotros jugamos una versión print and play que hay en castellano, que se fabricó Bragder, y el juego representa un poco pues el típico Londres post-victoriano ese de la época de Downton Abbey, de la famosa serie de televisión Downton Abbey. De hecho hay un remake, hay un rediseño del juego en... Pero está en ruso, es un curioso porque hay un rediseño en la BGG en ruso con las fotos de los protagonistas, los actores de Downton Abbey, ¿no? Y un poco simula eso, ¿no? Tú empiezas con un lord, una lady, y que esto es lo gracioso del juego. Nosotros no lo hicimos, pero esto es lo gracioso del juego. Puedes escribir arriba, pone lord y pone una línea debajo para que tú escribas, ¿no? Y pones tu nombre, Lord Cabutor, ¿no? Y te pones, pues ahora Lord Cabutor se va a casar con lady, no sé qué, ¿no? Y ahora van saliendo de un mazo, van saliendo 2 tipos de personajes. Unos son lords y otros son sirvientes, ¿no? Y tú puedes hacer en un turno una acción, que es o contratar un sirviente o casarte con un lord. Entonces te buscas uno de sexo opuesto, pues si tienes una lady, pues te buscas un lord y tal. Y luego puedes intentar tener hijos, ¿no? Tener descendencia. Pues cada... Es gracioso el juego porque cada personaje tiene dos características. Tiene una que es la alcurnia que tiene el tío, ¿no? El nivel como de alcurnia que tiene, que eso lo vas subiendo y cuando llegues a 18, pues ganas. Y otro que tiene un corazoncito, que es el nivel de fertilidad que tiene. Entonces, claro, igual hay un tío... Está gracioso porque igual hay una lady así, que aparece así toda estrechilla, así, no sé, pequeñita y tal. Y pone alcurnia, y pone dos, ¿no? Y luego pone fertilidad uno. Y dices, bueno, con esta... Claro, te da mucha alcurnia porque es una persona así muy tal, pero... Claro, luego de fertilidad tiene menos y claro, luego te aparece un tío con una barba, tipo ruso, así, largo, así, y te pone fertilidad 4 y alcurnia 0, ¿no? Entonces, claro, dices, con este te casas, pues ya sabes para qué te casas, para meter ahí una descendencia ahí para tener 5 o 6 descendientes. Entonces, todos los turnos puedes tirar un dado, sumas las dos características de fertilidad que tienes y sacas menor o igual, pues tienes una descendencia. Te vas haciendo una especie de árbol genealógico. O puedes contratar un sirviente, los sirvientes te dan bonificadores, a la descendencia te dan también más título nobiliario, te dan un montón de cosas, ¿no? Y hay bonos por todo. Y luego hay una mecánica de rumores, que es que tú puedes decir, por ejemplo, he oído un rumor, ¿no? Y sacas una carta que es he oído un rumor que tú, uno de tus lords se está toqueteando a la criada, ¿no? Y ahora, si alguien más saca una carta igual que diga, pues sí, yo también he oído ese rumor, pues eso se convierte en cierto y te tienes que casar con la criada. Entonces, cuando hay dos rumores iguales, o hay una carta que es sí, es verdad, yo lo he oído lo mismo también, que es como afirmación de un rumor cualquiera, entonces ese rumor se convierte en realidad. Y pues es rumor de todo tipo, de que te has ido a la quiebra, que uno de tus hijos es ilegítimo, lo tienes que quitar de la línea de descendencia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el juego luego no funciona. ¿Por qué no funciona el juego? Primero porque es muy largo. Tienes que llegar a 18 puntos, aquello se puede llegar de una manera muy abrupta, pero el juego es muy largo. Tú vas jugando, van pasando los turnos. En tu turno solo te haces una acción, y en una acción apenas te da tiempo a hacer nada. Luego encima te casas con uno, te tiran un rumor y te fastidian, te echan de la partida. No te echan de la partida, pero te hacen una putada. Nosotros nos estuvimos tirando rumores al Valentín todo el rato, pues rumor, que te he oído, que no sé qué, que tienes, que... Y el Valentín todo el rato ahí, pum, todo el rato puteado, claro, dices, no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Por qué íbamos a por Valentín? Bueno, no sé, porque jugó muy mal, a mí 775 había que ir a por alguien. Pero no lo sé, la verdad es que estuvimos jugando, te hacías una tal, te casabas, ibas teniendo descendencia, ahora tu segunda línea de sucesión tenía otro descendiente y de repente el juego se acababa. Decías, bueno, ¿y qué ha tenido de divertido? Pues no ha tenido nada, no te ha contado ninguna historia. La mecánica de los rumores es lo que peor funcionaba, porque eso incluso tuvimos una discusión durante la partida de si tenías que sacar la carta de rumor y decir, yo he oído que este tío pues tiene un amante. Y entonces alguien... Pero te tenías que jugar la carta. Y alguien tenía que decidir luego si quería jugarte la carta o no. Porque, claro, nosotros como estábamos jugando era... Yo digo que este tiene un amante. Y decía, otra yo también. Ah, pues venga, pum. Y le tiraban los dos la carta. Decía, no, es que eso no tiene sentido. Aunque ponen las reglas que es así. Que realmente puedes discutir antes de tirar los rumores. No lo sé. Parecía un juego familiar que podía estar divertido. Pero al final creo que es muy largo. Creo que las mecánicas son muy farragosillas así de la descendencia. Que si ahora tiro el dado, que si no. Es muy aleatorio. La mecánica de los rumores no funciona. Lo único así es un poco tal es el tema. Que es divertido porque es original. El tema de los lords, las ladies de casar y eso. Pero seguro que hay un montón de juegos más así de legados familiares. Y de árboles genealógicos. Eso que son más divertidos. Pero este, la verdad es que no lo puedo recomendar. Yo me quedé un poco así. De hecho, le dije a Brader, quiero probarlo porque si me gusta, pues igual va a jugarlo con mi mujer y eso, pero... Es un juego muy light, muy chorra, muy... No sé, no le vi ningún sentido, ¿eh? Yo os recomendaría pasar de él, o por lo menos investigar si la versión print and play y la versión final tienen alguna similitud. Y si no tienen ninguna similitud, pues, no sé, quizás probarla. Pero si es lo mismo, no lo recomiendo, ¿eh? Bueno, y ya para acabar el día... Decidimos jugar otra partida al K2 porque la última fue una partidaza, me sigue pareciendo un juegazo y yo lo llevé, nos quedaba una hora más o menos y dije, venga, vamos a sacar y le explicamos la regla rápidamente. Esto es lo bueno de jugar varias veces al mismo juego, que parece que no, pero cuando ya la gente sabe jugar es diferente, ¿no? Entonces Javi no había jugado y dije, venga, yo te lo explico en un minuto, se lo explica así un minuto muy rápido Y dije, venga, vamos a jugar. Y empezamos la ascensión y lo primero fue la discusión, lo mismo que la otra vez. ¿Qué vamos a escalar? ¿Vamos a escalar K2 por el lado de verano o de invierno? No, de invierno. Bueno, primero el lado de invierno. Y ahora el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiempo soleado o tiempo de invierno? No, tiempo de invierno. Y otra vez estábamos con la misma discusión. Claro, yo pensaba, digo, hombre, si cogemos el tiempo soleado, por lo menos por el lado de invierno, por el lado difícil de la montaña, pues seguro que podemos llegar arriba y bajar, pero por el lado de invierno yo no lo veo. Veo que es muy difícil escalar. No, pero así tiene más emoción. Bueno, pues venga, así tiene más emoción. Es que volvimos a sacar otra vez lado duro, tiempo de invierno. Y empezamos a escalar, lo típico. Igual que la otra vez, no me voy a repetir mucho, primera ronda de cartas que juegas, pues prácticamente es el mismo setup, ¿no? Y ya te colocas un poco, todos por debajo de la cota de los 6.000. Y ya empezaron tiempo atmosférico, ¿no? Y estábamos mirando el tiempo atmosférico, era más o menos bueno, luego venía una mala racha y luego no sabíamos qué venía. Así es que Bragder se lanzó con un tío, se lanzó tirado para arriba, ¡fum! Y cogí yo y dije, venga, ya detrás de este, ¡fum! Y yo iba detrás de Bragder. Y los dos por el lado más escarpado de la montaña, por el que menos frío hace, pero más escarpado. Y venga, subir. Y llegamos hasta arriba del todo, hasta prácticamente casi la aproximación al 8.000 a la cota, es la última zona. Y nos quedamos los dos ahí, ¿no? Y yo el otro tío tenía por debajo los 6.000. El otro es que ni la había movido, porque subir por la parte más escarpada te cuesta un montón de puntos de movimiento. Lo bueno es que yo miraba a mi escalador y mi escalador iba con la aclimatación, iba prácticamente a tope, ¿no? Y digo, por lo menos puedo seguir subiendo, ¿no? Incluso antes de llegar a los 8.000 estuve pensando, digo, voy a poner la tienda de campaña aquí a mitad de camino por si luego tengo que subir con otro. Pero es que la verdad es que iba tan bien de aclimatación y había estado haciendo buen tiempo, con lo cual dije, yo sigo. Y ahí fue la cosa decisiva, que fue, jugó Bragder, se subió a las 8.000 a la primera zona, a las 8.000 hay tres zonas, hasta una, dos y la cima, ¿no? Subió a la primera zona a 8.000 y se puso la tienda de campaña. Y dije, este tío me obliga ya, es lo que hablamos la otra vez, de meterle presión al otro. Y cogí yo y dije, venga, me jugué las cartas de movimiento, me subí a la penúltima, al número 8, a la que está antes de la cima, puse la tienda de campaña. Y dije, aquí me quedo con la tienda de campaña, porque encima estaba muy bien la aclimatación y de repente vino ya las cartas de tiempo, de mal tiempo. Y dije yo, aquí nos vamos a morir. Así es que al turno siguiente, en cuanto pude, cogí y dije, este tío, me tocaron unas cuerdas de estas de bajada, que te bajas tres puntos de movimiento, y dije, por el lado que más frío da, pero menos movimiento cuesta, por ahí me bajo. Y me dice, y me bajé casi prácticamente hasta casi los 6.000. Y me quedé ahí y dije, yo ahí ya no subo más, con este tío no subo más, porque además se quedó con dos de aclimatación, digo, con este tío no subo más ya. Y claro, ya fue, me tocó volver a subir con el otro, y mientras tanto, pues claro, Bragder, Valentín y Javi intentando subir, y Bragder empezó a bajar con un tío también, con el que había subido conmigo, empezó a bajar con él. Y Valentín empezó a subir con el otro, y Javi con el otro. Y al final llegaron Valentín y Javi arriba y en las mismas posiciones que estábamos antes Bragder y yo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la cima solamente puede haber uno, ¿no? Entonces, claro, Valentín, ¿qué hizo? Tocó cima, volvió a bajar al pasito más bajo y montó la tienda de campaña ahí. Y justo en el punto más debajo estaba Javi, que no se podía mover, claro, porque él no podía subir. Es lo típico que pasa en el K2, el tapón. Javi está abajo, no puede subir porque está Valentín. Valentín no puede bajar porque está Javi en la tienda de campaña, con lo cual la cosa sí se quedó un poco. Yo empecé a subir, y me subí por la parte menos escarpada, pero por la que más frío da. Y me subí en el último turno, hasta la cima 7, que es la que está un poquito por encima de los 8.000. Me subí hasta ahí y dije, pues venga, 8 puntos de este y 7 puntos de este, pues 15 puntos. Y claro, el único que me podía ganar era Valentín, que había tocado cima, porque los demás, pues Bragder había llegado por debajo de mí, con uno y con el otro más o menos igual. Pero yo al ya haber llegado al paso penúltimo ese, pues es lo que expliqué el otro día, la presión es muy difícil que alguien tiene que tocar cima, y claro, tocar cima con este tiempo y con esta cara de la montaña me parece una proeza al alcance de muy pocos. Y claro, Valentín tocó cima, bajó, y al turno siguiente dije, ¿qué tal, Valentín? Dice, me muero. Digo, muy bien, así me gusta, manteniendo las costumbres. Total, que él se murió, el que toca cima se murió, Javi más o menos aguantó ahí, Bragder no llegó a subir hasta arriba, claro, yo me había subido por el lado derecho, hasta arriba del todo, allí el escalador estaba muy bien de aclimatación, con lo cual subí hasta arriba, no tuve ningún problema. Puse la tienda de campaña incluso en los 7000 y ya con esos 15 puntos ya partida redonda. La verdad es que me encanta el juego, me encanta porque es que además luego puedes contar una historia de cómo iba subiendo yo, cómo le adelanté, cómo el otro subió y me subió a la cima, ya me estaba presionando y yo me tenía que colocar en un sitio por si... Y la verdad es que, y claro, dependes de las cartas, porque sí que es verdad que dependes de las cartas. Todos tenemos las mismas cartas, pero sí, dependes de cuándo te toquen las cartas, pero también dependen de que las cartas te toquen cuando el tiempo merece la pena, porque había... A mí también me pasó. Había veces que decía, ¡oh, buen tiempo! Ahora hay que subir. Y miraba las cartas y decía, ¡qué asco de cartas! ¿Eh? Y decía, bueno, pues nada, esto es lo que hay. Pues ahora me voy a aclimatar y ya subiré más tarde. Las cartas vendrán luego. Claro, luego, igual te vienen las cartas luego cuando resulta que hay una tormenta y te cuesta más moverte. Bueno, pues hay que guardarse las cartas y hay que aclimatarse y hay que ir cogiendo el tempo ese. Pero vamos, me sigue pareciendo un juegazo. Yo es que no sé, la expansión va a caer sí o sí. Ya mismo, en cuanto haga el siguiente pedido de una tienda online, va a caer la expansión. Porque de verdad, juegos de escalada, que sea una aventura y que subas arriba y que sientes hasta el frío. Y dices, aquí me muero, me voy por... El Valentín no lo sufre, pues ya sí se muere. Pero vamos, juegazo. No lo dejéis pasar, ¿eh? Por cierto que no lo sabía, pero el otro día leí en el Twitter de Ferran Ferris que se puede jugar en la página web de Board Game Arena, me parece. No lo sé, mirarlo, a ver, boardgamearena.com será. Nada más, como veis, la mañana dio para largo, cundió mucho, jugamos un montón de cosas. Hoy, antes de despedirme, voy a hacer una pequeña recomendación, que es un libro, El Marciano, de Andy Weir. La verdad es que es un libro que yo había leído en un par de sitios que lo he recomendado mucho, luego Fran FG lo recomendaba mucho y está muy bien. Es una especie de Robinson Crusoe moderno, pero con más ciencia, porque Robinson Crusoe... Bueno, no creo que hiciese mucha máquina de vapor ni nada, pero esto es un poco un tío que se queda ahí en Marte, pero con un montón de cacharros electrónicos y mecánicos y tal, y las cosas que hace el hombre, ¿no?, para intentar sobrevivir. Muy entretenido. Marciano, de Andy Weir, aquí lo edita Ediciones B, me parece. Creo que ganó el premio Mejor Libro de Ciencia Ficción en la página web de Goodreads, y merece mucho la pena. Yo me lo leí prácticamente en un suspiro, con lo lento que últimamente lo voy a considerar un suspiro. Hay gente que se lo ha leído en 2 días, ¿eh? Es un libro muy cortito, pero merece mucho la pena. Incluso de aquí puede salir un gran juego, porque esto es una especie de como ya he dicho antes, Robinson Crusoe en el espacio. Y me gustaría haber leído un artículo o algo sobre si las partes que el hombre hace en Marte son científicamente correctas o son invenciones o son exageraciones o son tal, porque el tío hace muchas cosas que dice, ahora cojo el no sé qué, el nitrógeno, no sé qué. Y tú dices, joder, macho, este tío no solamente es listo, sino que además es MacGyver, ¿vale? Pero muy entretenido el libro, no lo dejéis pasar. Y nada más, me despido, nos vemos en un par de semanas si todo va bien, a ver si se anima alguno de los colaboradores, que me han dejado más solo aquí que precisamente que el marciano esté en Marte, me han dejado más abandonado que el hombre esté en Marte, que se queda más solo que el uno. Pues así un poco me siento yo. Nos vemos a la próxima, adiós.